estaba enfermo antes de empezar. Y sin embargo, jamás hicimos nada por curarlo. Jamás hicimos nada por curarlo. Nuestro amor estaba ciego antes de empezar. Y sin embargo, mirábamos la luna de la mano. Mirábamos la luna de la mano. Nuestro amor estaba inválido antes de empezar. Y sin embargo, corría y corría de rosa en rosa, de hierba en árbol. Nuestro amor estaba inválido antes de empezar. Nuestro amor estaba muerto antes de nacer. Y sin embargo, se quiso convencer que si era cierto. Vivió para saber que estaba muerto. Nuestro amor empezar. Y sin embargo, corría y corría de rosa.